Vamos a darle la palabra al compañero Pablo González Casanova. Gracias, comandante mayor. Mire, yo no soy muy bueno en Tzotzil, pero les voy a pronunciar dos palabras que se usan para saludar y por la importancia que tiene su traducción al castellano. Y se dice Leoshuque, ya te vi. Y el otro contesta Leoyuque, Leoyuyenk. Ven, pronuncio mal. Leoyuyenk. Leoyunet. Ya me corrigieron, con razón. Entonces, uno dice, ya te vi. Y el otro le contesta, yo también. Eso es el saludo. Reconocer al otro. Fíjense qué interesante, ¿eh? Y eso es lo que no quieren hacer con los pueblos indios desde la conquista de América hasta hoy. Les cuesta un trabajo horrible. No entienden, por ejemplo, que aquí se piense con más profundidad que ninguna otra región del mundo. O como en pocas regiones del mundo, para ser modestos. Pero soy muy modesto, porque el proyecto que nació en estas tierras es un proyecto universal. Y una vez que lograron que los vieran, y lo lograron a la fuerza, usando la fuerza para que los vieran, después de eso, han hecho todo lo posible. Y yo estoy aquí visiblemente desde 1994. Y desde entonces para acá no han hecho otra cosa más que luchar por un cambio pacífico. Pero entendido de una manera muy precisa, en la que no hay cooptación aceptable, por ningún motivo, en la que todo acuerdo implique el que no refuncionalizan aquel que llega al acuerdo. El acuerdo se hace manteniendo lo que antiguamente se llamaba la independencia de clase, la lucha por un sistema que cambie, que acabe con la explotación de unos hombres y mujeres por otros, que acabe con el despojo hoy renovado de las tierras y de los bienes y de los recursos naturales de los pueblos. Con esa firmeza a la vez y con ese proyecto en que se usa de la fuerza lo mínimo necesario para ser visto, el zapatismo ha hecho una aportación universal al construir lo que en otras partes se ha ido construyendo de una manera natural, pero aquí se ha construido también como parte del proyecto revolucionario, como es el caso de lo que acaba de ocurrir hace poco con la reunión de las mujeres que se liberan del machismo, del paternalismo, de la opresión sexual a que son sometidas. Y también han hecho una reunión mundial a la que han venido una serie de participantes de todas las regiones del mundo, ante la sorpresa y mirándonos todavía como, bueno, está bien, después de todo no está mal, pero sin darse cuenta que incluso estamos en una disposición de que no nosotros vivamos, sino de que también ellos vivan, y de que no solo nosotros luchemos por un mundo moral, es decir, por un mundo en que las estructuras y las relaciones estén organizadas con tal fuerza que el bien común, que hablar de la moral no sea una palabrita, no se quede en moralina, sino se convierta en realidad. Y esa transformación de la realidad de la es una transformación novedosa en todos los terrenos, en el arte, en la filosofía, en la política, en el discurso y en el uso de todos los recursos, en todos ellos, en todos los géneros literarios, teatrales, aparece un mundo nuevo que el zapatismo está construyendo. No me extiendo más, pero tenemos que guardar y tenemos que difundir que este es un proyecto que puede salvar al ser humano y puede salvar la vida en la tierra, y que es con otros que surgieron en Cuba y recientemente en Venezuela, uno de los tres proyectos con que América Latina está contribuyendo a la sobrevivencia del ser humano y como ser. No quiero extenderme más, simplemente agradecer a los compañeros la ocasión de poder vivir en mi vida un proyecto maravilloso. Gracias.